Estos son líneas de fuego, loco. Motherfuckers. Navego en cada estrofa como un héroe argonauta. Levito entre los párrafos, me siento un astronauta. Desgracio raperito y lo transporto al espacio, dejando con un sello mi firma en el cartapacio. Aquí suena buena shit, old school es lo que escuchas. Todos dicen ser cantantes, sí lo son, pero en su ducha. Boom, bap, negro, hip hop de los 90. Experimenta y date cuenta, ves cómo se representa. Rap is my life, the fucking Zeta is back. Creando mi legado como Notorious si Tupac. Algo tan básico, lo vuelvo tan mágico. Con cada push que te doy, destruyo tu sistema orgánico. Yeah, yo soy zurdo, la fucking Z, motherfuckers. Yeah. Llegó el androide a la tierra montado en un asteroide. Espermatozoides convertidos en antropoide. Raza mongoloide que se definen como raperos. Yo aquí tengo como 100,000 chicas pa' de acero. Es que mi lápiz está maldito. A todos los dejo fritos. Yo los veo desde arriba y na, se ven chiquitos. Están pegando gritos porque entre ustedes yo soy el favorito. Quieren superarme, no llenan los requisitos. El flaco sale de noche a cazar un par de brujas. Todos quieren mi retrato y ninguno me dibuja. Yo no soy terrícola, yo vengo de Neptuno. Tírense uno por uno, que cada uno yo me lo desayuno. Línea de fuego, loco.